semana no puedo, pero si lo hace mañana a partir de las 6 de la tarde, como que de la parte de conseguir lo que ahora mismo parece más fácil, pero bueno, es hacerlo de la isla y conseguir que el ascenso de la televisión lo que sería publicar de manera más brillante todavía el trabajo que está haciendo el fútbol base y quitando con cuatro ascensos de momento, los dos juveniles, el cadete y el infantil, que mañana podría terminar de darle mayor esplendor y brillo el ascenso de la televisión de tercera división, que debe ser el escalón mínimo de acceso para futbolistas que quieran ir metiendo poquito a poco la cabeza en el primer equipo. Y precisamente del primer equipo vamos a hablar porque ayer contestaría un resultado que no tan esquiva, que ya trabaja todo el juego con la Comisión Deportiva y con su director deportivo, Fernando Huerta, que hoy ha salido por fin a rueda de prensa para hablar del proyecto. Nos faltaba escuchar precisamente esa discusión del presidente, nos escuchaba yo hoy, nos faltaba el director deportivo. Segunda etapa de este director deportivo de confianza de su gente Huerta, que para los menos puestos fue jugador de Elche y lo del Rayo Vallecano en el año 89, temporada 89 y 90, y estuvo unos cuantos años siendo un poco de las referencias de los clubes futbolistas de aquel Elche en segunda y luego en segunda división B, y que pues, está en su segunda etapa como director de Elche. Vamos a por título. Su segunda etapa en el mismo cargo en el club. Afirmó que se mantiene la base del año pasado, que habrán salidas, es decir, restricciones de contrato, y que esperan la respuesta de Pellegrini Genereno para su renovación. La pelota está ahora en el tejado de los dos futbolistas. También reconoció que se ficharán entre 6 y 7 jugadores de calidad para intentar mejorar el fútbol del equipo respecto a los últimos años sin perder la intensidad. Jugadores polivalentes, se buscan. Lo cierto que para el director deportivo, Bernie Powell, el primer fichaje de esta temporada está completamente recuperado de su lesión y se firmarían entre uno y dos delanteros más. Podemos quedar un delantero de Powell y Linares, que estará para el mediador de octubre. Sin renunciar a la filosofía que hasta el momento ha tenido el equipo hasta ahora en los últimos cambios que quieran funcionar bien. La intensidad. Y el propio Fran Silva lo que consciente en función de los 5.32 a venir a la 90.46 y a venir a la 90.46 en el que recuerda, si eres cliente de Vitel Vodafone, igual y que de atracciones por amarte Santa Mora. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones a tus veces como quieras. Podrás viajar a tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asentada en el parque de atracciones por amar Santa Mora. Los sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entra del parque gratuito. comentaba sobre su salida anterior. Aprendemos de la experiencia que los hombres nunca aprenden nada de la experiencia, aunque sea cíclicamente. siellä jälkeen on tullut voy a hacer una pequeña pausa y seguimos escuchando porque vamos ya directos a lo que es la imagen que se espera de la nueva plantilla y los filosofía, por verdadero convencimiento o por imperativo económico. Cinco jugadores cedidos en el van a buscarse de nuevo cesiones para la próxima temporada. Pocas cesiones, por tanto, renovaciones. Se hicieron las de Pellegrini y Héctor Valdés, la de Edouard Bacar y Héctor Valdés, lateral izquierdo y central, faltaría la de Pellegrini y Héctor Valdés y David Generel, centro campo. Animo a todos a estar empezando hoy. Necesitaría el equipo. De 32 años, que lo hizo bien en el Racing de Tarragona, muy bien en el fútbol holandés, pero esa lesión le impidió terminar la temporada, ya en el febrero, luego se ganó el campeonato, parece que en Tarragona se agarraron a una salida nocturna para echarle en casa. de los la edad ideal son 25 años. A partir de los 25 ya se empieza poco a poco a descender el ritmo. Y aunque obviamente con 30 y 32 puede estar un poquito de ritmo, con 24, pero ya no lo mismo. El rock biológico, de todos los humanos, si está bien, está completamente curado y es un futbolista de compromiso, es un buen en general, ¿de verdad hay jugadores suficientes como para nutrir a una primera plantilla con 5 o 6 jugadores? Gracias. ahí queda. La rueda de prensa del director deportivo para que hayáis de alguna manera visto, escuchado las tres patas más importantes de este proyecto para la próxima temporada, para 2012-2013. Las tres patas son el presidente, el director deportivo y el entrenador. Fundamentalmente, estos tres personajes, estas tres personas, son las que van a poner en marcha esta plantilla y ojalá que aciertos, porque los aciertos serán del club y el del club será el que va más a confiar la afición y el deportivo. Restaurante Nuestra Barra es terraza, gastrobarra o restaurante. Tres ambientes donde se sirven todos los detalles para que disfrutes de diferentes tipos de a los mejores platos típicos de Santa Pola. Nuestra Barra es la genuina en Plaza de la Constitución. Reservas al 966-11-097. Restaurante Nuestra Barra. Estos tres operadores con el nuevo 4-0 estarás mucho más fresco. Recarga de aire acondicionado desde 30 euros. Cambio de aceite más de onda y comida desde 40 euros. Y además te ofrecemos un repaso para la aire gratis durante todo el 2012. Ven y pregunta en nuestras instalaciones. Estamos en la Avenida Libertad 60. Tijón Juan Amigo. 50 años de experiencia avala nuestra calidad y servicio. Cliente de Vitele Vodafone, ven, tenemos para ti posiblemente la mejor oferta del mercado. En Vitele elige su smartphone por 0 euros y que lo sepas configurado y listo para disfrutar. Además, ser cliente de Vodafone tiene premio. Solo por renovar tu Vitele, disfrutarás de una conciliación gratis en los hoteles Meliado Trip. Vitele Vodafone, pasión por nuestros clientes. En Concepción de Edad 142, Avenida de 90-46 y Avenida de Alicante 43. Leche, recuerda, si eres cliente de Vitele Vodafone, no eliges. Visítalo y limpiezatred.com. Restaurante No Contaditos. Menú de 4-0 platos y 4 segundos a elegir. Por 4-3 por 9 euros. En Elche, Restaurante No Contaditos. Y los fines de semana exigimos menú de platos con postre. O 4-3 por 4 segundos a elegir. Con el caso de postre y café por 10 euros. Sí, cada día de un casero. Cantaditos por el Restaurante No Contaditos. Para desayunar, cambiar y comer No Contaditos. Bueno, pues son las dos, lo vamos a dejar aquí. Recuerdo que mañana está el último partido del año para de la temporada para el Elche Ilicitano, que defiende este 3-0 y que está muy cerca del ascenso a tercera división, con lo que sería una rúbrica de oro para el fútbol vasco. 6 en el Rico Pérez, el que defiende el 3-0 de la liga frente al Elche Ilicitano. Lo dejamos aquí, os dejo con la Eurocopa y esa magnífica victoria de España anoche por 4-0 frente a Holanda.